Además de la asamblea es porque vino el compañero del Ministerio de Trabajo a nivel delegación Lobos y estábamos esperando que saliera porque iba a Sigún a hablar con el intendente. Iban a ver qué podían hacer, iban a arreglar. Inclusive le pregunté qué accionar podía tomar el Ministerio de Trabajo, me dijo que nada, porque en realidad ya tendría que estar resuelta la mesa de paritaria, no estaba resuelta. Tenía que estar resuelto todos los puntos que se habían pedido en este año y bueno, lamentablemente como se demoró, lo demoraron, tuvimos que arrancar con una carpa y bueno, estamos esperando y ahora estamos esperando que van a venir los compañeros que vienen de Máximo Paz y ya arrancamos con la asamblea. Contanos qué temas se van a tratar en la asamblea. Los temas que vamos a tratar, vamos a explicar a todos los compañeros cuál es la situación, cuál es la postura de la parte ejecutiva, cuál es la información que lo dio el Ministerio de Trabajo y bueno, seguir con la carpa hasta las últimas consecuencias. Enzo, no sé si le quieren preguntar algo. Sí, por favor, me gustaría, tengo la posibilidad de hablar con Daniel. Hola. Hola Daniel, ¿cómo andás? Enzo te saluda, viejo. Hola, ¿cómo andás, Enzo? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Han tenido algún tipo de contacto con el Ejecutivo en el transcurso de la mañana? No hemos tenido ningún contacto de nada, no los ha llamado para nada y bueno, nada, hasta recién vino el compañero Ferré del Ministerio de Trabajo y le dijo que estaban afinando el lápiz. Uh-huh. Y sacando algunas cuentas, que posiblemente mañana lo iban a llamar a alguna reunión, posiblemente, lo que le dijo el intendente, bueno, nosotros igual no tenemos apuro, esto ya no lo queríamos hacer, no queríamos arrancar Enzo con esto, pero ya que una vez que arrancamos nosotros, si hay algo que nos sobra es tiempo, paciencia. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente, creo que fuimos pacientes Enzo, tuvimos 5 o 6 meses escuchando y hablando en una mesa que desgraciadamente no se cumplió nada con las promesas que hicieron. Y bueno, lamentablemente estamos acá esperando. Lo último que queríamos hacer era esto. Pero por ahí no te entienden, sí. Eso, ¿viste? Vos lo explicás esto, no te lo entienden. Pasás a ser jodido cuando haces esto. Ahora cuando pasamos y tenemos mucha paciencia, no somos jodidos, pasamos a ser boludos. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Y esto es una falta de respeto para los trabajadores y una falta de respeto para el pueblo de la comunidad de Cariola. Uh-huh. ¿Ustedes garantizan los servicios más allá de este reclamo? Los servicios siempre se garantizaron por la parte del trabajador, del compañero municipal. Siempre estuvieron garantizados y por eso que se hace el servicio de por hoy. No se hace por la garantización de que conduce el municipio. Eso se hace por el compromiso y la camiseta que tienen los trabajadores municipales, salir a trabajar muchas veces en pésimas condiciones de que por ahí se pueden generar hasta perjudicial para los mismos trabajadores. Creo que nosotros sí tenemos la camiseta de nuestro pueblo, la camiseta de nuestro Cañuela y por eso salimos a hacer los servicios y tratamos de cumplir con todo lo que más podamos. Y lo que no se cumple son por falencia de falta de compromisos, organización por parte de aquellos que dicen ser directores, encargados o la parte ejecutiva. Uh-huh. Bueno, ¿le ponen fecha límite a esto? Porque vos recién dabas un raconto de la situación en la mañana de hoy. Un representante del Ministerio de Trabajo ha tenido algún tipo de contacto, uno entiende, con el intendente, que le manifestó que estaban, digamos, puliendo detalles con respecto a la oferta salarial, que podrían dar a conocer una oferta en el día de mañana o generarse una reunión en el día de mañana. Se esperará por la asamblea, digamos, que se va a desarrollar en un rato nada más, cuando lleguen los trabajadores de Máximo Paz. ¿Puede llegar a el límite de una medida de fuerza? La medida de fuerza es la última instancia que tienen los trabajadores y por eso que no queremos arrancar con una medida de fuerza. El único que tiene el poder para que no haya ninguna medida de fuerza o para que la haya es el señor intendente. Nosotros dialogamos, cumplimos, fuimos muy pacientes y bueno, ya nosotros arrancamos con una carpa en la puerta de la municipalidad para de alguna manera decirle al señor intendente de que queremos una mesa con credibilidad, con respeto y no que lo falten el respeto ni que lo prometan cosas que después no, cuando te sentás en la segunda reunión te salen diciendo de que no es así y te salen cambiando las cosas. Me parece que estamos a mediados de año, nosotros necesitamos y queremos una mesa con credibilidad y con respeto y los derechos de los compañeros como tanto se los merecen y derechos que son propios. No me está regalando nada ni me está dando nada. El intendente, son los derechos que le corresponden, los derechos que tiene cada trabajador municipal. Si te hablamos de paro, te vuelvo a repetir, es la única persona que si quiere que vayamos al paro o no, es el señor intendente. Ahora, si yo, hoy estamos los trabajadores municipales con una carpa acá en la puerta de la municipalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Mañana levantamos la carpa, no hacemos paro, pero los podemos parar en el corralón y decir, bueno, a ver, este camión no tiene BTV, este camión no tiene las cubiertas, este camión no tiene luz, este camión no tiene freno, este camión calienta, el otro camión, y es que nosotros hacemos un paro. En realidad, nosotros salimos a trabajar y tenemos la mejor disponibilidad. La tuvimos hasta ayer, la mejor disponibilidad. Hoy arrancamos con una carpa, y si esto se agrava y el intendente no le pone la seriedad y el respeto que le tiene que poner, y seguramente los trabajadores municipales, por orden del intendente, van a ir a una medida de fuerza. ¿Vos responsabilizás al intendente si es que se convoca un paro? Es que nosotros quisimos y hablamos y dialogamos todo lo que tenemos claro. Hoy nosotros hablamos de un 30... A ver, si hubiese arrancado la mesa de paritaria con credibilidad y con respeto en marzo, nosotros hubiésemos arreglado un aumento de sueldo de un 25%. Un 30% no servía. Hoy por hoy, con todo lo que lo dilató el señor intendente y todas las reuniones que tuvimos y no tuvimos ningún logro de nada, hoy no podemos hablar más de un 30%. La realidad, por el costo de vida y todas las cosas como han aumentado, tenemos que lo mínimo hablar de un 40%, que al intendente le impacta a fin de año un 14%. ¿Cómo es eso? Y lógico, si vos sacás las cuentas y sacás los números finitos como tienen que ser, el señor intendente, nosotros damos un 40%, estamos en septiembre, los quiere dar un 25% de septiembre a diciembre, y es lógico que no lo da. Lo da mucho menos de un 14 y un 15%. Porque vos haces el digamos, lo dividís por el año. Exactamente. Uh-huh. Y ahora ustedes pelearán por un 40% de incremento en los haberes. Sí, lo que nos estamos pidiendo y lo que decimos siempre, a ver, movilizan a la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional por lo que es la falencia y las necesidades que están pasando los trabajadores, y con despidos, porque no reciben aumento de sueldo, de que de alguna manera se está generando cada vez más indigente. Y cuando venimos al distrito, lo manejamos, queremos dar menos todavía lo que dice el presidente a nivel nacional. Entonces, a ver, está todo bien, pero en una realidad no tapa la otra. Yo acá es muy simple, estamos pasando, el país pasando una necesidad muy importante, y una falta de economía muy importante, y resulta que hoy no lo sirve. Hoy nosotros, los trabajadores municipales, tenemos que hablar de un 40%, 260 pasas a planta permanente, la recategorización que se merecen todos los trabajadores, compañeros que se están jubilando más de 25 años con categoría 6, 7, porque no le dan la categoría que tienen que darle. Y nosotros armamos en el 2016... en la mesa de paritaria, conjuntamente con la parte ejecutiva, la carrera municipal. Y hoy municipales que se jubilan con categoría 6. Gracias por el tiempo y esperamos el resultado de la asamblea. Gracias a vos, un abrazo grande. Que ande muy bien. Daniel Suárez, titular de la